9-5-7. Volví con un boli bajo el brazo, escucha el temazo. La letra se fragua, va a seguir vaciando el vaso. Yo, el plan es simple, yo no sé cómo decirte que flipamos. Rollo friki, raya al personal, vamos. Sé lo que como un cerdo, puedes verlo, tía. El folio de noche siempre lleva ojeras de día. Es otro rollo, puedes considerarlo mierda o poesía. El caso es que sin esta droga me suicidaría. El bombo y caja me lleva, el suelo se eleva. Planeo sobre un mundo hueco con la barriga llena. Solo pienso en reventar el beat, reventar la sala. Que tararé es este hit hasta tu puta almohada. Da igual el día y el lugar, el plan se llama rap. Te pongo en situación, tío, lo vamos a petar. Vengo con peña que es más fina que el copón. Traigo la competición, píllate la grabación. La disciplina a mí me hace romperlo. Somos buenos, mejoramos sin quererlo. Andamos siempre con los cascos. Tú míralo, el sur está en la casa y se respira en el show. Salir a escena, hacer que merezca la pena. Trabajar el flow de madrugada es lo que me llena. Buscando siempre el siguiente escalón, pero sin pisar a nadie, quillo, apúntatelo. Venga ya, tu estilo me mata. A la mierda con ser famosos. Escucha esto, flipao. Te fundo. Cada golpe de la base, un movimiento sísmico. El epicentro está bien cerca, lo tengo aquí mismo. Puerta que se cierra, una ventana que se abre. ¿Dónde está ese balcón que salte? Puede que me estampe. Sabrá el paraca, para caras largas. Esticulo con las nalgas. No podrás pararlas cuando el tuño salga. Mi mierda no sale targa. Cobra vida en 3 segundos y caga, se ríe en tu cara. Huracanes y tifones, sume tus roles. Tu estilo huele mal como un campo de coliflores. Más que oler son hedores, más que plantas son cuerpos corruptos. Veo crees colores en puto busto. Tengo una vitrina dedicada para los que mueran de un mal susto. Mi vida es singular, mi sino estrangular con cíngulo. Al curas a tan vínculo que quieras con mentiras a un niño el curar. Tranquilo don dones, estilo y cojones. Si te giñas con un micro no culpa a los monitores. No los culpes hombre, porque culpe con sin ser su nombre. Encima de tu nombre ven y finge que no jode.